Recuperamos nuestras viejas microfichas porque tenemos aniversario. Tenemos hace 20 años que los intrépidos agentes del CSIC, el antiguo Servicio Secreto, ahora ya CNI, intentaron penetrar en la embajada de Argelia en Madrid. Esto casi fue un hecho épico. Fue un hecho épico que marcó una etapa, ¿no? El CSIC tenía en aquel momento, hace 20 años, que saber de cualquier forma posible a qué es a lo que se dedicaban los diplomáticos argelinos en España. ¿Cuáles eran los mensajes que les mandaban desde Argelia? África era un tema trascendental para nosotros. Entonces, montaron una operación, la operación ARA. La operación ARA consistía en un control permanente de las actividades de los diplomáticos argelinos. En aquel momento, la embajada argelina iba a cambiar de domicilio. Entonces, se iban a ir a la embajada que tienen en la calle General Oraa de Madrid. Allí se les encargó a un grupo operativo, en concreto al grupo 2 del Departamento de Acción Operativa, conocido en clave como Berlín, al grupo 2 se le encargó que realizaran las gestiones oportunas para controlar todos y cada uno de los movimientos de lo que pasaba en el entorno de la nueva embajada. Necesitaban saber los horarios de cada persona, quién entraba, quién salía, qué se movía en aquella embajada. Era una información previa necesaria para poder posteriormente realizar una penetración nocturna y trufar de micrófonos toda la embajada. El problema es, ¿cuál fue? Fue algo tremendo. Yo creo que ha debido ser de las pocas veces en toda la historia del Servicio Secreto Español que ocurre algo así. Que estuvieron durante tanto tiempo realizando ese control que los agentes del grupo ya llegó un momento en que se aburrían, porque todo era exactamente igual. Las mismas personas que entraban y salían, los mismos controles, claro. Nadie lo veía, era un pesteñazo. Los argelinos ahí a su aire, ¿no? Claro, ¿y sabes lo que hicieron? Sí. Pues unos días dijeron, mira, vamos a dejar de venir unos días, desaparecemos, nos tomamos unos días libres, nos hacemos el puente y pasamos los informes igual, que no pasa nada. Y efectivamente, así hicieron. Pasaron los informes de las actividades y no contaron con que el propio CSIC se espía a sí mismo, como hemos contado tantas veces aquí. Y entonces se le ocurrió pasar a alguno para vigilar cómo iba el trabajo de control de los argelinos. Y allí no había nadie. Y de los 8 agentes que debía haber, no había nadie. Y sin embargo, los informes seguían llegando. Sí, sí, sí. Bueno, esto fue el primer paso. El primer paso que le costó el puesto de trabajo en el CSIC a 6 agentes que fueron despedidos. Fueron rápidamente sustituidos y comenzó la segunda fase de la gran chapuza que ahora conmemoramos, entre comillas, ¿no? Que fue el día de la penetración. Una vez obtenida toda esa información que hemos dicho, un día, a las 3 de la madrugada, 11 agentes operativos, los conocidos como CAS, entraron en la embajada. Su misión era colocar un micrófono en cada uno de los 3 pisos de la embajada. Micrófonos que debían ir colocados en una pared común por la que iba un conducto eléctrico que permitía que el micrófono se recargara, ¿vale? Sí. Entonces, era en el mismo sitio, pero en cada uno de los 3 pisos. La penetración fue todo muy bien. En aquel momento, cada vez que movían algo, como no tenían la tecnología de ahora, se llevaba una Polaroid. Entonces decía, este mueble va a haber que moverlo. Entonces, previamente, le hacían una foto con la Polaroid. Muy bien. Para saber cuál era la posición, y luego, cuando lo movieran, volverlo a colocar. ¿Entraron los 11? Entraron los 11. Había guardias fuera vigilando y tal, para hacer una operación rápida. Es decir, tenía que colocar 3 micrófonos en 3 sitios, había que hacer el agujero en la pared, había que meter el micrófono, había que volver a pintar el yeso del mismo sitio, había todo súper rápido, ¿no? Pero súper rápido eso. Entonces, la última fase era hacer que el yeso que habían puesto y la pintura que habían puesto nueva, acelerar el secado. Entonces, tienen unas máquinas especiales que aceleran el secado para que no se note. Entonces hubo un agente, uno de el jefe, que nunca iba y que se le ocurrió ir, y se empezó a poner nervioso, pasaban el tiempo, y dio orden de irse. Entonces le dijeron que no se podían ir porque todavía no estaba del todo seco. Y entonces él dijo que no, que había que irse, que iban a llegar, que no sé qué, que tal. Yo creo que le entró un poco de canguis o de nervios, y se fuera. Se largaron con el cabreo de los agentes porque la operación estaba terminada, y al día siguiente fueron agentes a comprobar cuál era el estado del el control de la embajada, de los micrófonos y tal. Cuando llegaron, comprobaron que estaba llena de policías nacionales. Los argelinos habían avisado a la Policía Nacional porque se habían encontrado en cada uno de los pisos unas manchas enormes que habían salido porque no se había secado la pintura, y claro, los argelinos, que no eran tontos, detectaron que había ahí algo. Efectivamente abrieron y destaparon los tres micrófonos. Esta fue la operación. Fíjate que el CNI ha podido colocar micrófonos en España en cientos de sitios, pero hace 20 años el CSID la cagó en la embajada de Argelia. Posiblemente una de las mayores chapuzas realizadas por servicio secreto alguno. Sí, sin duda, en mucho tiempo. En mucho tiempo, cuando el CSID intentó entrar en la embajada de Argelia en Madrid.